Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera. Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciéndole: espera, ya hiciste pasar a través de las tres bardas, tres filtros, ¿lo que me vas a decir? ¿Las tres bardas, los tres filtros? Sí, replicó Sócrates. La primera es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos? No, lo escuché con comentar de unos vecinos. Pero al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barda, que es la bondad. ¿Lo que me quieres decir es por lo menos bueno? No, en realidad no, al contrario. Ah, interrumpió Sócrates. Entonces, vamos a la última barda, el último filtro. La necesidad. ¿Es necesario que me cuentes eso? Para ser sincero, no, no es necesario. Entonces, sonrió el sabio, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. A veces nuestra lengua es muy rápida. Recapacitemos antes de hablar. ¿Qué diferente sería si todos hiciéramos pasar por las tres bardas, los tres filtros, lo que decimos? ¿Qué es verdadero, si es bueno, si es necesario? Quizás diríamos un tercio de lo que decimos. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!